Pero necesitamos que conteste el presidente del Banco Central, porque no solamente le preguntamos si hubieron salidas de partida de oro, sino para qué la sacaron, si es para un préstamo, si es para una operación de compra y recompra, si es para transformarlo en billete y luego traerlo a la Argentina, o para qué tipo de operación. Y creo que es una situación de gravedad extrema cuando lo termina reconociendo el propio ministro de Economía de la Nación, de que sí se habían efectuado operaciones. Utilizó un término no muy feliz, que era para que Argentina tuviera un retorno, dijo, respecto a la posibilidad de tener activos inmovilizados de metal, que sería el oro, en el Tesoro, o tenerlos en algún lugar afuera. Bueno, queremos que nos informen respecto a esto, porque es una operación absolutamente inusual. Si bien Argentina ha hecho operaciones de este tipo, es sobre oro que ya está en Londres y no sobre oro que sacan de las reservas para llevarlo afuera. Esto pasó una sola vez, que fue en el gobierno de Mauricio Macri con Sturzenegger como presidente del Banco Central. Bueno, esperaremos esa respuesta, pero lamentablemente creo que el secretismo no ayuda. Nosotros le hemos preguntado si es para un préstamo, a qué tipo de tasa lo van a pedir, si es para alguna operación de inversión denominada equivocadamente retorno por el ministro de Economía, cuál fue el costo que tuvo la operación en materia de traslado, en materia de el cargo que tienen en la aerolínea por transportarlo, en materia de seguros con relación al beneficio que iban a obtener, porque sería minúsculo el beneficio económico con relación a los gastos. Entonces, creemos que es absolutamente necesario que el gobierno le ponga claridad a algo que hoy no lo tiene y que cada día que pasa genera muchas más dudas.